Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel y sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Tú serás